otra vez, cantándole al amor, agrupación, 52. Esta noche voy a emborrachar mi corazón. Me emborracho para olvidar este amor. Voy a tomar para olvidarme de tu amor. Y me olvidaré, Hoy brindaré para quitarme este dolor. Ay, ay, ay, ay, amor. Porque rompiste sin piedad mi corazón. Ay, ay, ay, ay, amor. Voy a beber hasta quitarme este dolor. Voy a beber para olvidarme de tu amor. Esta noche voy a emborrachar mi corazón. Voy a tomar para olvidarme de tu amor. Hoy brindaré para aliviar este dolor. Yo nunca olvidaré el dolor que tú dejaste. Por eso no pretendas que yo vuelva a buscarte. Esta herida grande que empieza a desangrarme. Ya la curaré con destino a olvidarte. Ya no volveré de nuevo a equivocarme. Búscate otro amor, búscate otro amante. Yo no quiero que vuelvas de nuevo. Esto es 5 y 2, la 52, para vos y para vos. Esta noche voy a emborrachar mi corazón. Voy a tomar para olvidarme de tu amor. Y brindaré para aliviar este dolor. Esta noche voy a emborrachar mi corazón. Voy a tomar para olvidarme de tu amor. Hoy brindaré para aliviar este dolor. Yo nunca olvidaré el dolor que tú dejaste. Por eso no pretendas que yo vuelva a buscar.